del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Rock. Bienvenidos al Imperio. Suena la voz del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen al 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha. Buenas tardes y bienvenidos al programa número 88 de Imperio del Metal. Estamos en Radio Utopía, como ya sabéis, la 107.3 de la FM, aquí en la zona norte de Madrid. Por aquí anda ya mi coleguita Yayo. ¿Qué tal, Yayo? Aquí estamos, un día más, una tarde más, una noche más. Ya no me acuerdo si de tarde, de noche, lo que hacemos. Bueno, pues una noche más, porque ya son las 9 menos cuarto, yo qué sé, las 10 menos cuarto. Madre mía, qué tarde. Bueno, tarde, pero para el heavy metal es pronto. Nunca es pronto para el heavy metal. Y nada, y vamos a seguir pues como lo dejábamos al principio durante este mes, que hemos estado repasando un poco las novedades del 2020 y seguimos con la misma tónica. Pues sí, mira, muchas novedades. Vamos ahora ya directamente con, bueno, la gran noticia del regreso de los Thrasher Gallegos Raids. Lo hacen con un nuevo EP, Grave for the Week, y bueno, pues con nueva formación. Los actuales miembros de Rey son Macaco, voz y bajo, Sebas, batería, David, guitarra y Liber, voz y guitarra. Como sabréis, Liber, el nuevo integrante de Rey, es también vocalista de los sensacionales Strike Back, que aquí han sonado ya unas cuantas veces, y además con los que Predicador tuvimos el honor de compartir cartel. La verdad es que una gente estupenda y maravillosa. Grave for the Week contiene 4 trallazos y de momento se puede disfrutar en formato digital. En breve aparecerá en formato físico. La verdad es que no miro estos días, porque en cuanto esté en formato físico me pondré en contacto con ellos para que me lo manden sin ningún tipo de duda. Vamos con uno de los temas de este sensacional EP de los gallegos, estos Rays, este Lethal Injection. Injection. Punish me, I won't. lethal injection. Después de traer de la burra aquí en el Imperio por parte del colega Yayo, bueno, ya sabes, y de estos ya, y de esta propuesta que nos ha traído de los gallegos Reyes. Ya sabes que yo traigo caña y además, como últimamente tengo muchas ganas de matar, decapitar y cosas similares, pues traigo todo traya hoy, para variar. Para variar. Yo, menos mal que estoy yo para poner un poco la nota más pasional en ese sentido y más tranquilita. El Yayo diría la mariconada. La más mariconada. Pues en este caso no, en este caso vamos con una banda de heavy metal, tampoco es blandita, en este caso es polaca, se llaman Divine Whip, hacen heavy power con tintes algo oscuros, llevan desde el año 1995 en la escena con una trayectoria algo escueta, pues tan solo cuentan con dos LPs y un EP. Son novedad por la salida de ese segundo trabajo llamado The Omega Man. Ese trabajo que salió el día 8 de este mes a través del sello Osuari Records. Y como vais a comprobar todos los oyentes de Imperio del Metal, esto suena de lujo. Esto se llama The Journey Man. pues después de esos Divine Whip, que parece que le han gustado al Yayo, o por lo menos sí, le ha sorprendido. Suena bastante bien, la verdad. Le ha sorprendido la voz del cantante. Y después ya me ha comentado cuando ya empiezan con las partes esas que en las que bajan un poco decibelios, que era un poquito mariconada, como sí, pero un poquito, pero bueno, no está mal. No está mal la opción, Bender, no está mal, te ha portado. Bueno, pues volvemos a la tralla, ¿no? Ya vale, bueno, por supuesto, vamos con los veteranos Onslaught, que vuelven a la carga tras 7 años desde que editaran el sensacional 6. Su séptimo trabajo titulado Generation Antichrist saldrá a la venta el 7 de agosto bajo el sello AFM. Como novedad importante está la incorporación del vocalista David Garnett, que sustituye a Psykiller. Que bueno, pues fíjate. Pues es una baja importante, porque a mí Psykiller bueno, pues, me parece brutal. Pues ahora escucharás. O sea, tremendo. De la formación original solo queda el guitarrista Night Rocket, pero Onslaught sigue dispuesto a dar guerra, que bueno, como ha demostrado en sus, para mí, espectaculares tres últimos trabajos. Esperemos que este Generation Antichrist siga la senda. De momento a mí el título me parece maravilloso, me siento identificado totalmente con esa generación anticristo total. Vamos a escuchar este trallazo, que es el que nos dan como adelanto de este nuevo disco, de ese Generation Antichrist, un tema que se llama Religious Suicide. Su puta madre. Jesus fucking Christ! Blinded eyes and see the light in testimonies of hate. Self-destructing paradox lies far beyond your fate. Revelation testified, resurrection born. Mass seduction, suicide, mentality is torn. Churches fall across the land, chapels laid to rest. Gospels driven underground, faith becomes possessed. Speaker of the seven sins, advocate the priest. Shooting red and dignity, romancing with the beast. Sacraments are sacrificed. Holy are they now? Anti-cult or anti-Christ? Hanging on the holy cross, they name the priest twice. Religion takes it on the ass, it's Jesus fucking Christ. Jesus fucking Christ! desde hace ya demasiado tiempo estamos asistiendo al bochornoso espectáculo de ver cómo los servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación, el transporte, el mantenimiento de jardines, el servicio postal, la limpieza de calles y otros tantos, son abandonados y destruidos por las instituciones gubernamentales que deberían velar por su mantenimiento y su desarrollo. Y lo más hiriente es que lo hacen en beneficio de entidades privadas de las que se lucran de forma directa o indirecta. Estamos hartos de ver cómo se maltrata a los trabajadores de todos estos servicios indispensables que seguro seguirían trabajando y ofreciéndonos su apoyo en situaciones excepcionales, como por ejemplo una pandemia. Lamentablemente no es difícil imaginar, ¿verdad? Quizá si los 350 diputados, en lugar de solo uno, hubieran renunciado a cobrar durante el estado de alarma sus casi 3.000 euros de sueldo y los casi 2.000 euros que reciben en concepto de dietas y complementos, se podría haber pagado algún que otro respirador. No nos acordaremos de los trabajadores de nuestros servicios públicos solo cuando los necesitemos, porque siempre los necesitamos, porque son actividades esenciales, porque son infraestructuras básicas, porque son prestaciones a las que todos tenemos derecho, porque hay personas que cada día nos dedican su tiempo, su esfuerzo y en ocasiones incluso su propia vida. Defendamos lo público. Eso es, Yayo, defendamos lo público y aplaudamos a los trabajadores cuando por no les queden más narices que movilizarse y hacer uso de la única, el único método de fuerza que tenemos, por desgracia, para poder mantener nuestros puestos de trabajo o para poder mantener pues cosas públicas y que no se privaticen. Bueno, el caso es que, como pasa siempre, esta crisis en la que nos vemos metidos tendrá como claros perdedores a lo mismo de siempre, los curritos. Los ricos pasarán a ser más ricos, los explotadores más explotadores, los pobres más pobres. Después de la anterior crisis, en la que se rescató a los bancos con el dinero del pueblo y no han devuelto ni un puto euro, ni lo van a devolver jamás, se multiplicaron las grandes fortunas a la vez que se multiplicaba el número de personas viviendo por debajo del umbral de la pobreza, aun teniendo un mísero trabajo de mierda. A toda la clase trabajadora, a toda, le quiero dedicar un tema de una mítica banda argentina, Hermética. ¡Qué grandes! Editó, bueno, ya sabéis todos, que editó tres trabajos de estudio entre el 87 y el 94 y supuso un fenómeno social, además que puso al metal latinoamericano en lo más alto, y no solo eso, sino que su mensaje caló muy hondo en la sociedad de toda Latinoamérica. Bueno, y en parte en algunos de aquí también caló, como puede ser nuestro caso. Nuestro caso, sí. Pues para toda la clase trabajadora de cualquier rincón del planeta, esté donde esté, va ese Gil trabajador, ese puto temazo de Hermética, esa rebelión social. ¡Aupa, Hermética! Atmósfera parrillera, anestesia en la conciencia común que transcurre su infancia en la tierra. Estomacal, masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi sab natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo. El trago amargo de este mal momento, mientras el mundo policía y ladrón me bautiza sonriendo. Gil trabajador, bestia humana que duermes aún, de la cuna al ataúd, extraviado del rumbo a seguir por ignorar que no existe el fin del que escapar. Mm-hmm. llego a la paternal. Pido suda 3 de febrero, 1000 amigos con el corazón esperan esta canción para atravesar el trago amargo de este mal momento. Mientras el mundo policía y ladrón me bautiza sonriendo. La polla de fachas y de cacerolas. Me cago en vuestra puta madre, cabrones. I thought that you was my friend. Pues ahí queda eso y ahí queda también el mensaje reivindicativo de una banda que para mí es muy grande de Argentina, como son los Argentinos Hermética, que además, gracias a ellos hubo un movimiento brutal en Argentina. Hicieron algo que hasta la fecha no se había hecho, que era reivindicar un poco esa postura. El metal con B8, realmente, con ese luchando por el metal, esa época en la que realmente reventaron allí, tocaron en el Festival de Buenos Aires delante de miles de hippies que se la bufaba. El de las flores, o así se llamaba, no sé, el de Buenos Aires, un festival en el 80 y tantos, y a partir de ahí empezó lo que es el metal argento a respirar, que tuvo su momento cumbre quizá con Hermética, con una banda que reivindicaba, que bueno, que luego también es para ver con el tiempo lo que ha pasado con su líder. Bueno, sí. La verdad que tendríamos un programa largo y tendido, de muchas horas. Menudo gilipollas, Y la verdad es que estaríamos de acuerdo casi en todo. Pero, o sea, que no habría ningún tipo de debate. Tendríamos que traer algún tipo de persona que defendiera la postura del señor Ricardo Iorio. No, inaguantable, pero bueno. Pero realmente el mensaje dejado en su época, pues bueno, es un mensaje de rebelión, de lucha, es un mensaje, bueno, pues que... De protesta en todos los aspectos, y bueno, pues se mantiene y vale para cualquier sitio, no solo para Argentina, vale para cualquier sitio del mundo. Vamos con otra cosa, Venderio. Pues sí, vamos ahora con una banda finesa formada en el año 2009, ellos se llaman Perpetual Race, y bueno, tienen 3 trabajos, con este último que ha salido hace nada, el 15 de junio, a través del sello Die Bar 3. La banda lo que propone es heavy metal clásico y cañero, y así lo demuestran, creo yo, en este corte que a mí me ha llamado mucho la atención. Pertenece a ese trabajo y se llama The Call. Pues ahí estaban esos Perpetual Race desde Finlandia, Yayo. Muy bien, los chavalotes. Muy majetes, los fineses. Qué salaos. Bueno, pues ahora vamos con los suecos Wolf, que editaron su octavo disco el pasado 13 de marzo con el título de Feeding the Machine. La banda del vocalista-guitarrista Niklas Stalbind se presenta con 13 nuevos temas que han sido editados bajo el sello de Century Media en un CD Digipack, vinilo más CD y formatos digitales, que es lo que se lleva ahora. Vaya puta mierda, o sea, ya hay formatos digitales, hay que vender la puta música digital. Que le den por culo. Bueno, de la portada de Feeding the Machine se ha vuelto a encargar, no le den por culo a Wolf, sino a la mierda de... Bueno, de todas maneras te voy a decir una cosa, ya yo creo que... La forma actual de escuchar música es repugnante, o sea, da puto asco. Y este 2020 ha tenido un pequeño repunte, eso de lo que me hablas, que lo saquen todo en forma digital y no lo saquen en formato físico. Pues una puta mierda, punto. De la portada de Feeding the Machine se ha vuelto a encargar el sensacional Thomas Holmes, portadista, entre otros, de King Diamond y Mercyful Fate, en la época de los 90 y demás. Bueno, pues he cogido un tema, es el que abre el disco. A mí la verdad es que el disco me ha encantado. O sea, me ha parecido es una de estas bandas, Wolf, que siempre me he quedado con las ganas de verla en directo, porque todo el mundo me ha hablado maravillas de ellos en directo. Pues me han dicho que es impresionante. Pues es una puta maravilla, efectivamente. De hecho, mola un huevo, es una banda más que es una apuesta segura. Cuando vas a, por lo menos yo las veces que lo he visto en directo, me ha parecido siempre una puta maravilla. Y este disco, ya digo que me ha encantado, o sea, le estoy dando mucha candela, porque es de los que, bueno, pues igual que su anterior disco también me pareció un disco de puta madre. La verdad es que los últimos 4 o 5 discos de ellos son, dentro de que siempre mantienen una misma línea, intentan meter algún tipo de variación y tal, algo original, y la verdad que bueno, pues que les hace que sí, que hace que marca, no te aburra, marcan, por lo menos marcan una diferencia, la verdad. Pues vamos con Subto Kill, que es el tema que abre el disco, y bueno, pues una puta maravilla estos putos Wolf. Higher, aim high, higher, higher, chance is everything we got. No afterlife, one single shot. There is no second chance. So aim and shoot to kill. Shoot to kill. Bueno, vamos a dejar un poquito la motito. Purrún, purrún, sí. Que está la gente durmiendo. Y vamos con... Yo primero. Ya que estábamos con... Hemos hablado antes de Hermética, una de esas bandas pionera dentro de la escena metalera argentina. Sucesores de esos B8, como bien decías. De hecho, hay parte de esa formación, de esos B8. Vamos con Tronador, que es una banda que salió en su momento, hizo una demo, y desapareció. Sí, no... No hizo nada más. Sin pena ni gloria, pero bueno, ahí era está. De esas bandas en los 80 que surgieron después de todo ese movimiento que empezó ya a hilar Hermética, allí por Argentina, y que, bueno, muchos se quedaron en el camino. En este caso fueron estos de Tronador, desaparecidos de Buenos Aires, que solo sacó una demo en el año 1991 llamada Estallido en la Noche, que nosotros pues pudimos hacernos con ella de forma, pues eso, clandestina, por así decirlo. Tronador lo formaban Tato Cabester al bajo, Albio Jiménez a la batería, y después estaban Claudio Marcelo, que había estado en El Reloj, y después estuvo en Almafuerte también. Bueno, está en Almafuerte, pues está en Almafuerte. Almafuerte no ha desaparecido. Es... Lo que pasa es que no sabía si pertenecía hoy en día a la formación de Almafuerte, sí. o no estaba, si Claudio Marcelo lo sigue. Bueno, sí, Almafuerte sigue existiendo, que eso tampoco es una cosa que no se sabe realmente, porque no hace nada. De hecho, el último que ha hecho Iorio son discos en solitario. El último infame, infumable, que no hay Dios que lo oiga, ya sin coña. O sea. Y tanguitos y esas cosas. Sí, bueno. Después Jorge Vikingo Martínez cerraba la formación a la voz, y Jorge Vikingo Martínez también fue compañero de Claudio en El Reloj y estuvo también en DAC. En DAC, sí, en los clásicos DAC, que era una banda de power de las primeras que salió de la Argentina. Pero del año 80 y tantos. Sacaron un disco nada más, yo creo, los DAC, de hecho. Yo recuerdo la portada realmente infame. Infame, era una portada mala, mala. Y después escucharlos, sí creo haberlos escuchado, o sea, en su momento no me dijeron gran cosa, también tengo que decirlo. A día de hoy, si los escucho, pues a lo mejor me llaman mucho más la atención, pero es cierto que quizás a lo mejor porque indagaba un poco más en esas bandas argentinas que me transmitían algo más que ese power metal, ¿no? que nos daba esta banda DAC. Bueno, ya vamos entonces con un tema que salió en esa demo, en ese Estallido de la Noche del 91. Vamos con una que te gusta bastante, que se llama Desolación. Desolación, sí. De hecho, además lo hemos hablado antes. Digo, coño, pon ese tema, que es de los que a mí me mola de la demo. Ahí, de puta madre. Hay que decir a los oyentes de Imperial Metal que, bueno, el sonido tampoco es que sea la bomba. No, estamos hablando de una demo. Demo del 91 en Argentina, con Underground Total. O sea, que bueno, ahí lo grabada con Tronador. Desolación. temblar una vez más. Los sentimientos de un amor real, donde perderse ni tampoco faltar. Y estoy aquí para seguir, oh yeah. Y estoy aquí. Estaban esos tronador y bueno, el sonido, como ya habéis podido escuchar, algo lamentable, pero bueno, he escuchado cosas más lamentables como el Sábado Negro de Panzer, por ejemplo. Pues por ejemplo, a ver, esto es un documento histórico del metal argentino, ahí lo tenemos, hay que disfrutarlo básicamente. Y estamos hablando de una demo que no es un disco oficial, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues ahora voy a bajar un poco el pistón también. Vamos a quitar un poco de transmetal. Ya no me acuerdo que he puesto el anterior que ha sido, que no era transmetal, yo que sé. No ya yo, ha puesto antes a Wolf. A Wolf, coño, ya está, coño. Pues ahora vamos con los Rage. Algo que iba más en la onda de lo que suelo proponer yo. Sí. Fíjate. Efectivamente, efectivamente. Venga, vamos ahora con Rage, que también me gusta. Ahora, para que no se cabren nuestros oyentes que no le gusta tanto el transmetal y tal, esto va para la Tana, que le gustan los Rage a punta pala. Vamos con esa nueva formación de los alemanes. Tras la marcha del sensacional guitarrista Marco Rodríguez, una pena, sinceramente, pero bueno. Actualmente, junto a Pibi Wagner, el eterno Pibi Wagner, vocalista y bajista, está el batería Basilos Maniatopoulos, él y su puta madre. Y bueno, pues han unido los guitarristas Stefan Weber y Jan Bormann. No los tengo yo. Uno estaba el Stefan Weber, este estuvo en Axis, un grupo que me parece un truño como orduño, o sea, sinceramente no me gusta nada. De hecho, cuando lo vi en directo ahí en Morata, me pareció infame. O sea, uno de los peores conciertos que he visto en años, o sea, y encima luego me sacó ahí una panda de niños a tocar la pandereta, no sé qué pollas, eso es un sainete impresentable, pero bueno. Tú conmigo ese día, sí, ¿no? Sí, joder, macho, no, el no tema, te quedes callado, tema, cabrón, no, eso, no. Eso fue una puta mierda, hombre. No, lo que pasa es que el tema ese que sacaron, en el que dices tú que sacaron a todos los críos y demás, es que me parece que ese tema lo sacaron para una asociación benéfica. Pues sí, niños, pues me alegro mucho, pues que donen dinero, pero que no hagan el subnormal de esa forma. Perdón, que no hagan el gilipollas de esa forma, coño, que eso fue una cosa aberrante, bueno, un espectáculo dantesco. Bueno, pues para que conozcamos a la nueva formación de Rage, han regrabado el tema The Price of War incluida en su histórico y sensacional disco del 95, Black in Mind. Y bueno, pues la han renombrado como The Price of War 2.0, fíjate. Madre mía, qué originales a tope, ¿eh? De cojones. Venga, vamos con esos Rage. Después de los fantásticos un Race del señor Pibi Wagner. Ahí tenemos esa nueva formación, otro reinvento de la banda que, bueno, fíjate, después de tantos años sigue ahí en la brecha, sigue luchando, reinventándose. Bueno, pues... Y que además nunca dejan tampoco a la gente indiferente. Es una banda que... No, la verdad es que además los últimos discos que había sacado con Marco Rodríguez, la verdad es que estaban de puta madre. Sí es cierto que este último Winds of Rage, a mí personalmente, que soy un seguidor fiel de la banda, me parece de los más flojos que ha sacado en muchísimo tiempo. De lo más flojito con diferencia. Pero bueno, sí es cierto que nos ha dejado discos en estas últimas épocas también totalmente espectaculares. Lo que pasa es que es una banda que ha pasado por tantas épocas, por tantos estilos, por tantas movidas, que a día de hoy ya no sabes por dónde coño va a salir. Pero bueno, también está bien que se vaya reinventando y que bueno, y que dentro bueno, de lo que vaya haciendo, pues vaya gustando a la gente. Se supone que lo que quiere, la pretensión de Pibi de ahora, es volver a esa formación con dos guitarristas, que pues como estaba en los 90, pues a saber, igual también tiene el invento ese de Refuse por ahí que... ¿Endurecer también más el sonido, quizás? No, tampoco es endurecer, o sea, no lo sé. No sé. No, ya lo veremos, Yayo. A ver si lo escucharemos. Que le llamamos un día y que nos lo cuente, sí. El chavalote. Yo hablo con Pibi y que entre en el programa. Y si no, pues a tomar por culo, por señas, hablamos con él. ¿Tú crees que tú controlas en inglés para por si tiene que entrar? ¿Yo? Para una de entrevista. Puta madre. Venga, pues entonces ya me pongo en contacto con él, tío, y que entre. Tú llámale y luego le contesto yo. Bueno, vamos a ponernos un poco con las bandas de aquí, que hemos escuchado antes a los Gallegos Reis, Yayo, y vamos con otra novedad, que son la gente de Barcelona, Loan Sark, que lleva muy poquito en la escena, llevan desde el 2017, ya dieron que hablar con su EP debut, con The Warning Sessions. Ellos van a trabajito por año, pero sí es cierto que, bueno, que van a trabajito por año, pero lo que da el presupuesto. Sí sacaron ese EP debut, pero después en el 2019 hicieron un single y ahora en el 2020 vuelven otra vez a la carga, pues con otro single compuesto por dos temas, Sinner Rider y Fast Heavy Love and Pro. Sus señas de identidad son macarrónicas, muy letras muy con mucha temática metalera y de chicas, de mujeres. Y bueno, Yayo, esto lo sacaron en... Bueno, es lo que hay. Hemos avanzado. Un poquito. Hemos avanzado de la hostia. Cuando he leído eso, digo, un poquito Motley, ¿no? También. Le faltan las motos. Un poquito Motley. Le faltan las motos y todas esas pues cosas. Pues una penita que a estas alturas no utilicemos la música para dar un poquito de candela. Sí, es cierto que no tiene después nada que ver. Ni no tiene nada que ver con quizás con la gente de Motley y tal. Porque es otro estilo musical, pero bueno. Vamos a escucharlo, ya me dices tú. Esto lo sacaron el 6 de abril en forma digital. Hablábamos de formato digital, ¿no? Pues seguimos con el formato digital, un single, dos temas. Esto se llama, este es el primer tema, lo que sería la cara A, y se llama Sinner Rider. We'll be right back. os decía yo que les faltaba la moto, pero no, la moto la sacan al final. Joder, la madre que me parió. La moto la sacan al final moto de este Signer Rider, la gente del Loan Sar de Barcelona, banda jovencísima del 2017. Banda. Y bueno, ahí están. Dándolo todo. Pues nada, hombre, a ver, ánimo, chavales. Es lo que hay. Bueno, vamos con un poquito de trans metal, Bender. No sé si hemos puesto algo. Yo creo que no hemos puesto nada. Nada, pues entonces vamos a poner a los norteamericanos Havoc, que bueno, pues pusieron a la venta su quinto trabajo llamado V5 Refrigeration. Bueno, pues el disco salió a la venta ya hace un tiempo, el 1 de mayo con Century Media. Contiene 11 temas. La portada es obra de Eliran Canter, ya conocido por sus trabajos con Sodom y Testament, entre otros. Y bueno, pues Havoc está actualmente formado por David Sánchez, voz y guitarra, Luis Scrooge, guitarra, Peter Weber, batería, y la nueva incorporación, que es Brandon Bruce, al bajo. Bueno, pues el tema que habría me ha encantado este disco de Havoc. Bueno, o sea, es que es una banda que te vuelve loco. Es una banda que me mola un huevo, y este disco pues me parece una vuelta de tuerca más a ese puto sonido trasero salvaje de esta banda norteamericana. Y bueno, pues el tema que abre el disco es Post-Truth Era, y me parece una puta maravilla. Thank you. Bueno, lo bajo ya porque hasta que empiece a cantar nos podemos quedar sobaos. Pero vamos, con toda tranquilidad. Y mira que te gusta este cantante. Ya sí, digo. La verdad es que es uno... Nunca dejará de sorprenderme, fíjate lo que te digo. Sí, con lo borrico que te has vuelto musicalmente hablando... Y que todavía te gusten estas cosas, macho. Pero gente como este señor que está ahí de fondo, pues es un pavo que es... Para mí es un punto y aparte, es un vocalista magnífico, espectacular. Bueno, luego hablaremos sobre él. Metal. Efectivamente. Luego hablaremos sobre él. Vamos con los alemanes Black Slacks, que vuelven a la carga en este 2020 con un single compuesto por los temas Editors of Rock y The Power. Una banda que yo empecé a seguir a través de. Después de que sacaran ese split compartido con la gente de Wittower, en el que rendían tributo a los geniales daneses Randy, una banda que a mí me vuelve loco de esa época de los 80. Como decíamos, el hermano de él siempre, ¿no? Sí, siempre me comentabas que era el hermano de él. Yo al final me pude hacer con todo lo que sacaron, que fue poco, pero intenso. Y bueno, pues estos alemanes los llegué a conocer en ese momento. La banda sigue apostando por ese sonido de la vieja escuela y no han cambiado ni un ápice su estilo. Este single lo han sacado de forma independiente el día 6 de junio. ¿Y cómo lo han sacado, Yayo? Dime cómo lo han sacado. Ni puta idea, porque además es que casualmente es que he dado la vuelta a las hojas y me estoy leyendo una receta que me mandaron en diciembre de 2019. Estoy reciclando la hoja de la medicación de diciembre de 2019. Fármacos. Amigos del Imperio, este Yayo ignora por completo todo lo que es toda mi charla. O sea, sí, es increíble. No, a ver, es una puta casualidad. He dado la vuelta a la hoja y he visto hoja de medicación. Y es que estoy reciclando lo que te digo. Pues mira, fecha de emisión, 17 de diciembre del 19. Y me mandaron en Antium. La doctora. Váratela. Bueno, muchos de vosotros tendréis niños y cuando les deis cualquier cosa se entretienen. Pues este es igual. Se entretienen con la parte de atrás de las hojas recicladas. Madre mía, mira el resumen de importes facturados por la comunidad de vecinos. al loro. Del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007, tío. Es que guardo todo, tío, para reciclar. Magnífico, magnífico. Joder. Bueno, Yayo, pues lo que te decía, que esto lo sacaron el día 6 de junio y lo sacaron en formato digital. Oye, antes, eso que has dicho antes de un single digital, cara A y cara B, ¿cómo coño se hace en un single digital la cara A y la cara B? Hombre, tú siempre date cuenta... Con mucho muchas drogas, imagino. En digital va todo, ¿sabes?, en una cara. Sí. Pero si te das cuenta, si lo sacaran en formato físico, pues tendría que ser cara A y cara B. Sí. Lo que pasa es que, evidentemente, como es en digital, pues ya sabes. Hombre, era una pregunta, tío, yo qué sé. Incluso es más, lo puedes hasta remezclar. Como puedes llamar a, yo que sé, a Paco Pil y que lo haga. Bueno, no sabemos si alguno de estos temas saldrá en el próximo trabajo de los alemanes. Vamos con el primer tema. Iba a decir vamos con la cara A, pero ya me has dejado ahí flaseado. Vamos con el primer tema de este single digital. Esto se llama Gladiators of Rock, la gente de Black Slash. Gather up. our victims alive. We will fight you and we'll strike you. Heroes are made in these times. Gladiators are fraught. Forced by lightning, a challenge that will never stop. Gladiators are fraught. Forced by lightning, they fight until they draw. Bueno, pues acabamos este programa número 88, Yayo, con lo que estaba sonando durante todo el programa. El grandísimo Tony Martin. Vocalista de los geniales Black Sabbath, de la última época de los geniales Black Sabbath, con los que sacó además unos discazos, bueno, terribles. Luego, fíjate. Luego bueno, volvió, sí, verdad. Volvió, verdad Dio, volvió, luego volvió, volvió el borrachín y bueno. Pues, sí, es verdad, sí, verdad, tienes razón. Pero bueno, como discos, bueno, sí, es verdad que el último disco lo sacó Ozzy. Claro. Sí, es verdad. Los dos últimos. Lo que es bueno, el 10, el EP y el disco. Sí, Los anteriores los había sacado, como bien estamos hablando, Tony Martin, y fueron discos descomunales. Hombre, hay cosas, Cross, y cosas. Hellcross es un disco histórico, sensacional, maravilloso. El Tyre es otro disco tremendo. Cross Propulsion. Luego tiene el Forgotten, no sé qué, puta madre, que no ese me acuerdo. Fue el último que sacó como vocalista. Que es un poco flojillo, pero bueno. Forbidden. El último disco que sacó como vocalista Tony Martin, pero bueno, estamos hablando de una sensacional voz. Ha estado sonando el segundo trabajo. Eternal Idol, el primero que sacó. Eternal Idol. Que además era un disco que iba a sacar Ray Gillen. De hecho, lo llegó a grabar Ray Gillen, vocalista de Badlands. Pero que luego ya lo regrabó Tony Martin y sí, la edición que salió fue con Tony Martin, pero creo que hay una edición por ahí con las grabaciones de Ray Gillen. Que después sacaron todas las ediciones de Luz Black Sabbath. Y la última edición que sacaron, la de Deluxe, venía un disco con las canciones por Ryan Gillen y las de Tony Martin. Esto que está sonando, segundo trabajo del vocalista, segundo hasta la fecha también, como Tony Martin. Joder, tiene ahí dicho que iba a sacar un disco hace 6 o 7 años, que tenía ya apuntado el título y tal, ya hasta se me ha olvidado. Porque además estaba pendiente de editarlo, o sea, le iba a grabar, sacar, no sé qué, no sé cuánto, y al final, pues no. También se ha dedicado a estar grabando con Darío Molo, con el otro. Con Aldo Giuntini, que con ellos ha sacado 3 discos con cada uno, o sea que bueno, también sacó con Rondinelli, o sea, es un tío que no ha estado quieto en ningún momento. Ahora sí que es cierto que lleva una temporada que no se le oye. No está haciendo nada en concreto, por lo menos que se sepa, pero bueno, sí es cierto que bueno, cada X tiempo, pues sobre todo con los guitarristas italianos, con Aldo Giuntini y con Darío Molo, con The Cage, que es como se llama el grupo, que ya lleva 3 discos también, son además discos sensacionales. A mí Giuntini, por ejemplo, me parece un grupazo, no, porque tiene más al heavy metal y es un... A mí Giuntini unos discos impresionantes. Me acuerdo que me dijiste, mira, aquí está cantando Tony Martin, escúchatelo, me lo escuché atentamente, de hecho me pide todos los discos de Giuntini, me hice con ellos, me parece algo sensacional, sí. Me recuerda mucho a Rainbow, a la época de Rainbow con Johnny Turner. Sí, pero tira más también a temas más metal en algunos casos y tal. Giuntini 2-3-4, o sea, Giuntini, sí, los discos que ha sacado son 1-2-3-4. El 1 es otro vocalista, no está Tony Martin, y con el 2-3-4 pues ya está ahí. Sí, es cierto que el vocalista el inglés. Que no se complicó mucho la vida. No, joder, vamos, ese pensar hace bien, coño, ¿para qué? Bueno, esto que estaba sonando es Scream, como ya he dicho, segundo trabajo sacado por MTM Music en el año 2005. Joder, ya ha llovido. Y bueno, ahí estaba Geoff Nichols, que falleció y nos dejó en el 2017, teclista también de Black Sabbath, que también, pues, imagino que se conocerían en esa época, y hicieron después esto juntos. También hay artistas invitados, está Cozy Powell, que también estaba que toca con la batería, Tony Martin en Black Sabbath, que también estuvo con Cross, efectivamente, y también falleció en el año 1998, y aquí colabora en el primer corte. Y bueno, pues con esto hemos terminado, Yayo. Pues sí, ya hasta la semana que viene. El martes que viene un poquito más de Imperio del Metal. Y bueno, pues tenemos un poquito de caña, ¿no? Yo qué sé, me deja 3 o 4 temas de trans metal ahí que tenía, me cago en la puta. Pues ya los pondrás el martes que viene, más candela. Bueno, el martes que viene contaremos con la gente de Wish Tower para hacer una entrevistita telefónica, para que nos cuenten un poquito sobre su último trabajo. El amigo Víctor. Y bueno, pues a ver cómo les va la vida. Sí, sensacional el trabajo, como todos los que hace, y ya nos pondrá un poco al día de cómo está funcionando. Nos vamos con este Scream. Hasta la semana que viene. To pray 7 times I heard you pray. so long, borrowed time. Spent your life in search of pleasure. Those you hurt are friends.